Reporte semanal de Amarca Argentina. Un panorama federal de las radios comunitarias durante la pandemia del COVID-19. Toda la información desde nuestros territorios. Escuchalo y descargalo cada semana desde nuestra web. www.amarcaargentina.org. Amarca Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Hola, ¿qué tal amigos, amigas, amigues? Soy Ariel Fichera, periodista de Radio Comunitaria de la Azotea de la ciudad de Mar del Plata, y les traigo un panorama de la situación en el partido de General Pueyrredón en lo referente al coronavirus. En lo que tiene que ver con lo estrictamente epidemiológico, hay 410 personas hasta este momento bajo tratamiento, la gran mayoría de ellas en condición asintomática y que no requiere internación, y el número que ha crecido y que genera un poco de preocupación en los últimos días tiene que ver con que hay 10 personas que están en estado de gravedad y con la asistencia de respiración artificial. Varias de ellas permanecen internadas en el hospital modular que fue inaugurado hace 2 semanas en las inmediaciones del Hospital Interzonal General de Agudo, a iniciativa del Ministerio de Salud, con colaboración del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y también del Gobierno Municipal. La novedad más importante que tiene que ver con la flexibilización en los últimos días es que esta semana se aprobó, mediante un decreto del intendente Guillermo Montenegro, la apertura de gimnasios, natatorios, escuelas de danza y ferias a cielo abierto. Todas estas actividades van a funcionar durante 14 días en modo de prueba piloto para evaluar, luego de que pase ese periodo, las situaciones que se puedan llegar a dar a partir de una actividad que hoy por hoy en la ciudad de Mar del Plata, si uno recorre las calles, se puede caracterizar casi como normal en cuanto a la cantidad de negocios abiertos y la enorme cantidad de gente que circula cotidianamente en la ciudad de Mar del Plata. La enorme mayoría, y esto también hay que decirlo, respetando lo indicado por las autoridades de salud, es decir, circulando en la vía pública con el respectivo tapaboca, pero lo cierto es que hoy por hoy la enorme mayoría de las actividades comerciales y económicas del partido de General Pueyrredón, con restricciones, con la utilización de todos los protocolos, están volviendo muy de a poco. Una novedad importante también en las últimas horas fue que se registraron los primeros casos de coronavirus en el parque industrial, que hasta este momento no había registrado casos, pese a no interrumpir su actividad desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo. Y otra situación que ha traído algún que otro chispazo político en los últimos días tiene que ver con un anuncio que hizo a fines de la semana pasada, más específicamente el pasado viernes 31 de julio, el gobierno municipal, a partir de funcionarios de la Secretaría de Salud, de la llegada del plan Detectar a la ciudad de Mar del Plata. Llamó mucho la atención porque no se había conocido ninguna gestión por parte del gobierno municipal para que esta iniciativa del Ministerio de Salud de la Nación pudiera llegar a nuestra ciudad. Lo cierto es que en las últimas horas esta situación fue denunciada por los comités barriales de emergencia, que desde el primer día están llevando adelante un enorme trabajo en los barrios periféricos de la ciudad de Mar del Plata y la zona, ya que es uno de los reclamos que los CBE vienen haciendo desde el primer momento y no habían tenido eco en el gobierno municipal. Lo cierto es que en las últimas horas se confirmó oficialmente que no hay ninguna tratativa, al menos por ahora, para que el plan Detectar llegue a General Pueyrredón, y esto le valió al gobierno municipal fuertes críticas por parte tanto de organizaciones sociales que llevan adelante el trabajo de los comités barriales de emergencia, como de las distintas fuerzas políticas que integran el Consejo Deliberante del partido de General Pueyrredón. Más o menos ese es el panorama en esta, la primera semana del mes de agosto, en la ciudad de Mar del Plata y en el partido de General Pueyrredón en su conjunto. Les mando un abrazo, soy Ariel Fichera de Radio de la Azotea. Aquí Juliana Crucianelli desde FM de la calle en Bahía Blanca para comentarles que en nuestra ciudad tenemos un promedio diario de casos de COVID, por lo menos lo que data el informe de la última semana, de 13 casos. El promedio diario es de 13 casos y el tiempo de duplicación de casos es de 28 días. Continuamos en fase 4, sin embargo, no se pueden realizar reuniones sociales en las casas. La gente sí puede reunirse en bares, en restaurantes, en cafeterías, pero previa a la disposición del presidente a través del DNU de la prohibición de las reuniones familiares, aquí en la ciudad tampoco se podía realizar. Sí se pueden realizar actividades de esparcimiento. Se realizó el operativo Detectar, continúa realizándose. Es un plan que viene de la mano de la Secretaría de Salud del municipio y que baja a través de provincia y nación. Se comenzó por el barrio Villanocito, se visitaron a 1.057 personas. Es un programa que va casa por casa de los vecinos, consultándoles cómo están, si tienen algún síntoma, si piensan que pueden ser algún caso sospechoso. De esos 1.057 personas, se detectaron 5 casos sospechosos y solo uno de ellos fue positivo esta semana, y las que siguen se van a realizar este mismo operativo por distintos barrios. Y también se están concretando, a través de estas visitas a los vecinos y a las vecinas, tareas de prevención y promoción del control de cacharros para prevenir el dengue. También se está brindando una campaña de concientización respecto de las huertas familiares y en las casas. El municipio también está reforzando esta cuestión. Y por último, mencionarles que mañana comienza una nueva prueba piloto, en este caso en el shopping de aquí de Bahía Blanca, con la reapertura de el shopping y galerías. Esto no incluye los locales de gastronomía ni esparcimiento, sí los locales de venta de indumentaria, calzados, etcétera, que hasta el momento no habían podido abrir. Este fue un informe de Juliana Crucianelli, NFM de la calle. Buenas compañeros, Fran de Radio Tierra Campesina reportando desde Mendoza en medio de la pandemia de COVID-19 y actualizando datos de estos días. El día lunes fallecieron dos personas por COVID-19, se trata de dos hombres de 75 y 76 años de edad. A su vez, la red de laboratorio del Ministerio de Salud informó que en la jornada del lunes se procesaron 411 determinaciones, de las cuales 320 fueron negativas y se registraron 91 casos positivos. Así, en la provincia, los números de casos ascienden a 1.607, con 373 personas recuperadas y 44 fallecimientos. Y también hablando de pandemia, nos metemos a una que todavía no ha tenido una posible cura, y hablamos del machismo y las violencias hacia las mujeres y disidencias, y cómo el Estado avanza o no para poder prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia. Hace semanas les contábamos sobre la preocupante postulación de Teresa Day a la Corte Suprema de la provincia y su nula formación en género, violencia de género y diversidades. Day ya es parte de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, pero esto no solo se queda ahí, sino que en el día de ayer fue designada como coordinadora para dictar las capacitaciones en el marco de la Ley Micaela a todos los funcionarios y funcionarias y empleados y empleadas de la Corte, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Defensa Pública, desatando así el repudio de las organizaciones feministas nucleadas en Ni Una Menos Mendoza y volviendo a remarcar la necesidad de una jueza con perspectiva de género y una corte con perspectiva de género, porque no basta que una mujer llegue a esos lugares si no se cumple o no se promueve la verdadera perspectiva de género que nuclea las necesidades reales de las mujeres y disidencias. Informó desde Mendoza, Fran de Radio Tierra Campesina. Reporte semanal de AMARC Argentina, un panorama federal de las radios comunitarias durante la pandemia del COVID-19. Toda la información desde nuestros territorios. Escúchalo y descargalo cada semana desde nuestra web www.amarcargentina.org. AMARC Argentina, Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina.